El bigote de Sarmiento, radio del liceo, de los estudiantes del liceo, para los estudiantes. Bueno, estamos con Paula, estamos con Andric, con Isma y yo, Elisa. Estaba apagado el micrófono. Vamos de nuevo. Estamos con Paula, estamos con Andric. Hola. Estamos con Ismael. Buenas. Y yo, Elisa. Buenas. Buenas. Buenas. Aunque no Hola, chicos. Buenas. Aunque no parezca, tengo 15 años. Bueno, ¿qué tal, muchachos? Es la última. Es el último día de la radio acá. Yo en la 107.9. Ah, no, mentira. O sí. Re triste. Bueno, la verdad que yo no he podido participar mucho en el año, muchachos, pero bueno, nada, ahora que me enteré que era el último programa del año, dije, bueno, nada, tengo que ir, y bueno, acá me tienen, bancándome, estar sentado en una mesa con estas tres personas, así que no sé qué tienen que contar. No te bancas ni a vos mismo. ¿Cómo lo supo? Bueno, no sé. Bueno, ¿qué tal? ¿Fin de año? ¿Se llaman materias? Sí, me llevo no historia. No sabe, no contesta. Me llevo historia, amigos. ¿Qué se le puede hacer? Estudié mucho, sí, pero me la sí. llevé, me la llevé. Sí, sí. ¿Vos, Isma? No me llevo nada. Bueno, depende de los globales. Los globales, son la definitiva. Sí. Pero bueno, acá tenemos a una compañera del liceo. ¿Qué tal, una Paula? Una infiltrada. Estábamos estudiando para los globales y dijo, ¿querés venir a radio? Sí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bien, acá. Bien. Por ahora. Con medio pie adentro de quinto. Pero bien. Medio. La medio. Verdad. Yo ni un cuarto adentro. Tercero, amigo. A vos te falta. Agradece los globales que tenés ahora. Prepárate para los del año que viene. Pero bueno. Son tus primeros... Para. Andric entró el año pasado a la escuela. Ay, Dios santo. Bueno, polémica. Esos son primeros globales. ¿Cómo te tratan? Mirá. Yo he tenido globales antes en el otro colegio. Mm. Y para mí estaban todos como, los globales. Y yo como, bueno. Para mí se fue un hace examen. Superado. Pero para mí fue un examen más. Yo no estaba alterado, estaban todos re nerviosos. Y porque sos más comelibros que no sé qué, amigo. Vos Mentira. También. Yo no estudio. Yo no estudio. O sea, estudié para los globales. estudié para los globales, claramente, porque todos estudian para los globales. No sé, que bueno, tenemos compañeros que estuvieron un día anterior. Y después tenemos a la Elisa. Escúchame, una amiga cayó en el global de lengua sin estudiar nada y se puso a repasar. ¿Y qué se sacó? ¿Qué? Y si no nos si dicen las notas todavía. Lo entregó en blanco. Bueno, perdón. Llegó mi mamá, llegó de rendir un examen y me dice, ¿qué te sacaste? Y mi mamá, no sé todavía. Depende del profesor. Pero bueno, ¿qué van a hacer en las vacaciones? ¿Qué tienen planeado? Nada. Estudiar. Estudiar. ¿Vos, Heyer? No sé, música. Me van a hacer laburar. Efectos especiales. Bueno, nada, no sé. No, nada, estamos todos contentos, estamos todos activos porque... Estresados, bueno. Pero porque ya se acerca el fin de clase, ya después de esto... Bueno, yo por lo menos para algunos va a ser descanso, para otros van a tener que rendir. Historia. En diciembre y en febrero. Y tal vez previa al año que viene. Esa voy a estar yo en y tal vez recursan. Bueno, tal vez recursan. ¿Quién dice? Bueno, qué sé yo. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre algunos temas hoy día, ¿no es cierto? Bastante variados. Sí, la verdad que... Esto no tiene un hilo. Esto es muy... Una ensalada. Como siempre, último momento. Mentira. Pensando en los temas que vamos a discutir. Intentamos tener una lluvia de ideas, se nos iluminaron las mentes y bueno, decidimos tratar algunos temas específicamente, usualmente, que suelen a tratar los adolescentes. Porque, por supuesto, nuestro contenido siempre va dirigido a ellos. Entonces, después de un corte, vamos a comenzar a debatir. ¿Sobre qué? Nadie sabe. Lo dejamos para sorpresa después del corte, lo decimos ahora. Ni nosotros sabemos. Para sorpresa. Mira, es tan sorpresa que nosotros ni nosotros sabemos. El borrador. Bueno, vamos a una pausa. Chicos. A música, se dice a música. A música. Música.

tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Así sé. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que está en la esquina hasta esa sonsonaría. ¿Quién lo diría? Que está en la esquina hasta esa sonsonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que está en la esquina hasta esa sonsonaría. ¿Quién lo diría? Artillery. El nuevo orden. Austin. El nuevo orden. El nuevo orden. Mariah. One second, esto es pa' bailarlo bien pegadito. Mientras yo lo mato, sigo frío como esquimalito. Con permiso, los tiempos cambiaron, chamaquito. Las mujeres son modernas, yo pido por el chiquito. La fragancia, el que la pone a morirse de la ansia. Le gustan la sustancia, el piquete y la arrogancia. Perdona por la distingancia. Deja el brillo de mi oreja, tu lago aunque yo esté en Francia. Por el perreito, perreito. Mani, si no factura, navega pero bajito. Coge el consejo, menorcito. Sé inteligente y no pierda tu vida por un culito. Perreate como los tiempos míos. Bueno, estamos de vuelta con la radio El Bigote de Sarmiento, radio del liceo. Y bueno, que alguien diga el tema que viene ahora porque me olvidé. Las redes sociales. De social medias. Uy, uy, uy. Bien, muchachos. Les cuento, le vamos a contar nuestra experiencia con Paula Heyer. ¿Querés empezar vos, Paula? Bueno. Creo que todos tenemos redes sociales en realidad acá. Uh-huh. Actualmente. O sea, las tenemos. La cuenta, todo. Pero bueno, yo en lo personal tuve un cambio muy profundo. Estoy emocionada. Qué brava. Hace. Qué brava. No, de esa manera. Hace un mes y medio, dos meses que dejé redes sociales. Agarré así un día y ¡pum! Las desinstalé. De una. Fue muy fuerte. Qué profunda. Y ahora tiene algo inservible, se llamaba celular. Yo todavía no lo implemento porque es imposible para mí. Bueno. Eso vamos a charlar. Bueno, yo tengo un problema serio con las redes sociales. La gente que me sigue, Andy de Perrón, síganme, arroba Andy de Perrón. No lo uso, pero bueno, síganme igual. Subo muchas historias, subo muchos boomerangs, subo muchos memes. Subía. Pasado. He pasado. Y dije, bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo me ponía sad, me ponía triste así en mi casa porque, no sé, me ponía triste con redes sociales, por bardos y cosas así, cosas de la vida, muchachos. Ya después les voy a contar en un futuro. Y bueno, nada, en un momento dije, listo, loco, son re tóxicas las redes. Bueno, hoy día todo es tóxico. Vos sos tóxico, esto es tóxico. Y dije... Hashtag tóxico. Es tóxica de otra manera. Entonces dije, no, bueno, listo, basta. Redes sociales cero, necesito darme espacio, necesito darme mi tiempo y bueno... Eliminé Instagram. Y también eliminé Twitter. Llorada. ¿Y saben qué? ¿Vieron que tenemos la necesidad de ocupar espacio en el teléfono? Me descargué los Sims. Así que... Encima, ¿querés eliminar un vicio? Medio que lo reemplazaste por otro. Pero es mejor, los Sims. Es como, bueno, es como el cigarro, o sea, por el vapor. Claro. ¿Hiciste eso? Qué bella comparación. Y bueno, es muy complicado. Es muy difícil. En los primeros días, sí. Es muy difícil. O sea, estoy así, estoy con el teléfono. Y prendo el teléfono y estoy en WhatsApp y de repente quiero pasar a Instagram y abro las aplicaciones y pulso un emoticón donde no hay... ¿Un emoticón? ¿Qué estoy diciendo? Un espacio. Un acceso directo, claro. Donde no hay nada. No, o sea, no sé. Sí, yo siempre dejaba en el mismo lugar en Instagram, estaba ahí todo ordenadito, bello, divino. Y tipo, cuando lo desinstalé quería tocar y no tocas nada. Claro, y te ponías a pensar, a ver... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque tipo, estás, qué sé yo, hablando con alguien y de repente decís, bueno, entro a Instagram. Ajá. No tengo. Yo literal, es muy complicado. Ahí te das cuenta más o menos de lo que te ha hecho esa red social. Sí. O sea, yo me pregunto, ¿ustedes consideran que WhatsApp también es como una red social o no? Es una red social, pero... Privada, más privada. Más privada, se podría claro. decir. Eso me lo dijeron, tipo, cuando yo dije, eliminé mis redes sociales, que bueno, ahora voy a contar por qué. Pero las eliminé Y me dijeron, entonces WhatsApp también. Y yo me quedé como que, ¿es una red social? No sé, para mí como que es una red social, pero para mí no cuenta. Para mí es como más un algo de mensaje directo. Es como mensajes del celular, pero entre más fácil. Terminó más siendo eso para mí. Yo lo tengo para tareas, lo tengo para hablar con mi familia de otras cosas y nada más. Después tengo el Instagram y el Twitter. Para pasar nudes. No. Eso no es de Dios. Andy, por Dios. Comportate, comportate. Bueno, eso es el diablo. Bueno, yo lo dejé también un poco por vicio, porque te das cuenta que al final te estás viciando. Literal. Te das cuenta de, por ejemplo, yo en un momento reaccioné que mi mamá me estaba hablando, y yo con el celular así, en Instagram. Y me decía, Paula, y yo, ¿qué? ¿Para qué? Le estoy dando like, mamá, a un meme. Y también por eso, también por un tema que era la autoestima. Yo sentía que yo no, por lo general no tenía problemas de autoestima más o menos normales, pero como que sentía que yo todo el tiempo me estaba comparando con gente que veía en redes. Y era como que no quiero eso, no quiero. Y como que también, bueno, lo eliminé por un poco por el tiempo, por el vicio, sentía que me estaba consumiendo mucho tiempo, como que estaba ignorando gente. Sentía que por ahí eran muy violentas las redes sociales y lo eliminé, y después de un tiempo te das cuenta que sirve de alguna manera. Que, por ejemplo, la autoestima se me subió. Sí, es increíble. Pero... No, pero aparte te da tiempo para despejarte, ¿viste? Sí. Es como, bueno, ¿qué voy a hacer hoy día? O sea, o te das tiempo para estudiar, bueno... Digo eso ahora por lo... Una persona no gasta tiempo en esto, pero ahora esta semana que estamos todos con los globales, decís, sí, bueno, me da bien tiempo para estudiar, voy a salir a correr, a andar en bicicleta, voy a trotar, voy a ver Netflix, voy a leer un libro. Pero te das cuenta que tenés tiempo para hacer un montón de cosas si ocupás una hora y media, dos horas, viendo historias de Instagram de gente 24/7. Y es tipo... No sabía qué hablar y decía... Pero bueno, nada... Queríamos tocar más o menos este tema porque nos parecía re importante, qué sé yo. E incentivarlos, ¿por qué no? Si obvio, quieren hacer el intento. Hagan un experimento. Igual no decir dejar, sino social. Dejar poco a poco. Tipo, no dejar de un momento para el otro como hizo Landis. O lo que decíamos, o sea, no es tan mala las redes sociales. Las redes sociales son buenas, lo que decía Paula. Lo que pasa es que las usamos mal a las redes sociales. Las usamos en muchos casos, no la mayoría. Claro, pero la mayoría de los casos las usamos muy mal a las redes sociales. Y es que me está filmando. Yo vi una estrategia de una chica que también decía mucho esto, que las redes la como que es más una influencer que yo conocí de España, que sí. Es como que te gastan tiempo y demás, que yo, y dijo, bueno, yo voy a trabajar, pero para que no me distraigan, una estrategia que usaba la piba era esconderlo en los lugares más oscuros de tu celular, tipo donde está la calculadora, la brújula, que no usas nunca, tipo ahí, en esa carpeta. Entonces como que, en cambio, por ejemplo, yo cuando lo tenía en la pantalla principal ahí, primer plano. Entonces vos entrabas y decías, pa, me mento. Pero por ahí esconderlo es como que distraes. Che, ¿qué? Aparezco yo nada más en el vivo, ¿qué onda? Son muy vivos ustedes. Apareces vos porque sos, no sé, hace mucho no venís y te extrañamos. Sos como miembro nuevo. Te pide la gente, Andy. Y además te reclaman tus fans. Es una locura. Acá afuera están todos los fans así, ¡Andy! Están con globos todos, ¿no? Nuestros tres viewers. Con seguridad lo tenemos que sacar. Muchachos, tienen un tema, por favor. Me duermo. Un tema. La verdad. Si no, sigamos hablando de redes sociales. ¿Quieren que hablemos de talentos ocultos? ¡No! Ahora comienza Elisa Weber, de Liceo Agrícola. Bueno, mi talento es que, o sea, no sé cómo le hago, pero tengo dos muy largos. O sea, tengo una mano muy grande yo. ¿Eso es un talento? No, pero... No terminé de hablar. No sé, pero... Supuestamente mi hermano viene y me dice, comiendo cebolla te volvés más flexible. Y yo no como nada de cebolla. Teorías conspirativas. Y no sé por qué, pero tengo tanta flexibilidad de que puedo terminar haciendo una empanada con mis manos, pero bien acomodados. Oh my god. Y la puedo hacer también con no, la... No, mostrar en el vivo. Entra en el vivo. En el vivo. No. Ana no también lo puede hacer. ¡Oh! No, pero mira esto, mira ese dedo. No, pero oh, por mira, Dios. No, yo no puedo hacer competencia de empanada de dedos. Chicos, entren ahora mismo a @elbigotedesarmiento Instagram y van a ver la deformidad que estamos viendo ahora. llego a hacer eso, voy no. directo a urgencia. Disculpame, se me quedaron enredados los dedos. ¿Qué hago? ¿Ves? Ese es mi talento. Eli, queríamos escuchar tu voz rara. Ah, el otro talento. Que lo escuché hace poco. El talento aún sale, más inservible. Me sale Lil. Oh, Lilo. Lilo. Me sale Lilo. Le, me sale la Lilo voz. Me sale Stitch. No, yo quiero. Yo le envidio ese talento. André, ponete los calzoncillos. Por favor, porque me das asco. Parecen los marcianos de... Ay, lo amo, Dios. Parecen marcianos de Looney Tunes. Y también el pájaro loco. Pero hace mucho no lo hago, el pájaro loco. Ya me lo imagino. ¿Vos te acordás del pájaro loco? Sí, una vez, pero ahí lo hiciste. Pero bueno, no sé. ¡Ah! Ya cuéntanos sé. Ustedes, cuéntanos ustedes. No tengo un don ni nada. Yo... de esa weá. Yo tengo uno para la escuela. ¿Qué? Yo no estudio. Yo pruebo. Yo quiero ese don, chicos. Yo ay, quiero ese don. Yo no he abierto un libro en el año y me da 8 historias y no sé por qué. Eso es magia negra. Grábelo. ¿Qué querés que grabemos? Bueno, hay muchas personas que dicen de que si vos pones la mano apoyada en la mesa y doblas el dedo del medio para adentro y levantas el dedo pulgar, podés. El dedo, el que tengo en la línea, no sé cómo se llama. Lo levantás. No, el meñique también lo puedes levantar. Y el otro dicen que no lo puedes levantar por los tendones. Pero yo no sé qué tengo que sí lo puedo levantar. Yo también, mira. Sí, mira. Todos pueden, pero, Lisa. Sí. ¿Sabes qué? Con permiso. Todos pueden. Te engañaron. Con permiso. No se levanta, mira. Porque todos, mira, estos dos actúan juntos. Claro. Entonces se levantan. Quieren hacer que te sintas especial. Chicos, los que están escuchando en este momento deben estar diciendo qué carajo está haciendo esta gente. Entren al vivo para eso. Literal. Evo, escuchen. ¿Qué les pareció en estos días de lluvia? Hermoso. Ay, estudiar ¿vieron? Con hacían la falta, lluvia y falta. Mate calentito. Porque tomaba tereré y ya me hartaba el tereré. Y yo quería mate, porque hacía mucho calor y no se podía tomar mate. Entonces agradezco a la vida de que haya llovido y que haya... Yo pude tomar café después de mucho tiempo. O sea, nosotros café... nos juntamos... Oh, perdón. No, igual, o sea, yo tomaba café cuando hacía 30 grados de calor, pero me hacía mal el cuerpo. Ahora puedo tomar café sin que me haga mal el cuerpo. Bueno, viste, yo estaba así con la Paula estudiando nutrición. En nutrición, sí estábamos estudiando nutrición y dijimos, ¡ah, café! Aparte, muchachos, yo alojé a un chico de intercambio de Colombia. Ah, bueno. Y tengo café colombiano en mi casa. ¡No! ¡Convídame, por chico, favor! Chico, no saben lo que es eso. O sea, era estudiar. Estábamos ahí con el Andri y todo frío, calentitos ahí, café colombiano. Ay, no. Era hermoso. Estamos nos da risa porque la Ana, que es la que formó esta radio hermosa, Ana, te llamamos Ana, nos muestra el celular cuando manda mensaje y están todos apoyados en la mesa viendo los mensajes. Me da mucha bueno, risa. Bueno, no es importante, nos ha hablado una compañera, ex colega. la Sol, te extraño. Bueno, nada, nos estaba hablando un poco, contestando lo que nosotros estábamos conversando respecto a las redes sociales. Y desde su punto de vista, ella dice que las redes sociales en sí como que son buenas, pero ella tuvo la experiencia de dejarlas de lado un tiempo y pudo notar como desestrés y que es más cómodo, que te sentís mejor con vos mismo, que como que repartís tus tiempos para otras actividades un poco más, ¿cómo se dice? Productivas. Eso. Actividades más productivas. Recreativas. Sí, ¿sabes qué? No. Con permiso. Diccionario. pero no, básicamente dice eso y la verdad que muy bien. Gracias por participar. Es que, gracias. ¿Saben cuál es el problema? Yo no es que no las pueda dejar porque las necesito, sino de que estoy tan acostumbrada a tenerlas de que no me animaría a borrarlas. Claro. Las necesitas. Yo tuve que tomar mucho coraje. Yo dije, no sé, tipo, un día me agarró y dije, che, estaría bueno eliminarla. Como que después decía, no, pero bueno. Pero dije, en el momento que me vuelvo a dar el coraje, lo hago. Pa, la eliminé. Fue. Es que yo Instagram tengo amigos de Instagram. exclusivamente. En Instagram. Eso, yo también tengo amigos, porque no me puedo juntar casi siempre con ellos. Y no, como no tengo el WhatsApp, yo hablo muchísimo por Instagram con ellos. Entonces, no sé, me acostumbré al estar siempre... conectada con el mundo a mi alrededor. Bueno, muchachos, fue un bloque bastante largo. Fue un bloque largo, pero por supuesto los oyentes necesitan un descanso de nuestras voces, porque bueno, imagínense escuchar todo el día a la Elisa. Yo quiero que Stitch nos mande el bloque. Ah, bueno, sí. Bueno, chicos, vamos con música. Thought I found a way, yeah. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday, yeah, I'll make it out of there, even if it takes all night. All a heartbeat is need a place to hide, but I can't find one if wanna feel alive outside. I can't find. Skin and bone, hello, welcome home. Walking out of town, looking for a better place. Something's on my mind, always in my head space. But I know someday I'll make it out of it, even if it takes all night. Oh, 100 years need a place to hide, but I can't find one if wanna feel alive outside. I can't find. Skin and bone, hello, welcome home. Sigo rapeando gratis a pesar del nivel, sin poder pensar en vos sin antes pensar en él. Sigo tocando esas fotos como si fueran piel. Los 10 abrazos, un golpe no hubiera sido más cruel. Veo personas del pasado, unas mal, unas bien. Veo intentos de casado, nadie sabe ser fiel. Veo pasar los años y seguís estando de 10. Veo que me hacen daño y las mismas cosas que ayer. Y no sé si estoy enganchado en cumplir este papel. Adicto a tu colmena, pero has quedado de la miel. Lo si estamos llegando por fin al final de este riel. Sos solo otro capítulo en el que toca perder. Cuando escribo soy yo sin mi lápiz San Miguel, pero se me hace aparecer tu plato en este mantel. Vámonos a una isla sin lujos y sin cel, que prefiero tu compañía a todo este cartel. Que suba otro y lo haga como yo lo hago. Me gustaría ofrecerte gala, dama en otros lados. Lo vi fiesta, viaje, mamá, todo pago. Pero solo mi cama tras la gira con los vagos. Tu tanga combina con mis ojos colorados. Tu falda desfila y ya me siento coronado. Casi se me olvida que yo soy solo otro clavo. Cuando te veo dormida con los miedos destapados. Me acuerdo bien quienes confiaban cuando yo ni a palos. Tirando free sin conectarlas con un Johnny en mano. Y ahora estoy pegado al beat cual de Johnny Bravo. Gil está shit, duele banda aunque no son disparos. Y agradezco para siempre que sean mis hermanos, que son los únicos que importan. El público lo amo, pero es corta. No me quieren a mí, es a lo que suelta mi boca. Y tendrán que vestir mi bota para entenderlo claro. Para entenderlo mejor. Yo, Ceballos, XXL, Flow Studio, Mili Milans. Por las veces infinitas en que dije ya fue y me arranqué la cascarita con un beso francés. Años después escribir sigue siendo mi único café en honor al que me dijo que era una tapa. No te hablaría más para sacarte de mi vida, pero hija de puta sos tan linda distraída. Ese delineado crónico y tu piercing no se olvidan. Me tienen como un alcohólico en crisis con la bebida. Empezó siendo algo cómico esta misión suicida, pero se complicó y ninguno de los dos quería. Y eso que te vi con vómitos despierta y dormida. Y eso que lo vi con vos y me callé mientras lo hacía. Si pudiera elegir hubiera retirado mis tropas. Recién salí de una, no estaba buscando a otra. El problema fue que ya se conocían nuestras bocas. Y no tuve que buscarte, solo fue darme cuenta. Pásame la copa, que quiero darme vuelta. Mi cabeza está revuelta, necesito esta situación resuelta. Saber si tu mano y la mía siguen o se sueltan. El corazón me aprieta y tu mano me sofoca. Bloody Mary, please marry me, semi queen. Oh, mi débil, qué débil me hacen tus brazos. Qué peli que te viste vos watching. Esos leggings van a acompañar mis pasos. Baby, ven y decime tus dreams. Y maybe termine todo en fracaso. Pero lady, estoy ready. No veo un finboy como Kenny Girl. Y no fue culpa los que vasos. Que suba otro y lo haga como yo lo hago. Me gustaría ofrecerte gala, dama en otros lados. Lo vi fiesta, viaje, mamá, todo pago. Pero solo mi cama tras la gira con los vagos. Tu tanga combina con mis ojos colorados. Tu falda desfila y ya me siento coronado. Casi se me olvida que yo soy solo otro clavo. Cuando te veo dormida con los miedos destapados. Me acuerdo bien quienes confiaban cuando yo ni a palos. Tirando free sin conectarlas con un Johnny en mano. Y ahora estoy pegado al beat cual shit de Johnny Bravo. Gil está shit, duele banda aunque no son disparos. Y agradezco para siempre que sean mis hermanos, que son los únicos que importan. El público lo amo pero es corta. No me quieren a mí, es a lo que suelta mi boca. Y tendrán que vestir mi bota para entenderlo claro. Que la puissance, j'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais raculé. Parle en français, parle en cash, je prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que tu me parles dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne me connaissent pas. Moi, t'as toujours d'être comme les bacs dans mon secteur. T'es dans la merde, je suis au fond d'un carré VIP. Ces bâtards sont à la dèche, t'es mon adversaire. T'as pas de chance, tu peux têche la bouteille à la mer. Où sont les vrais? Ceux qui parlent paix, frappe fort. À la fin de tous les jazz, recueille-toi et laisse-moi faire. Quand les opposés s'attirent, mon gars, c'est là que les balles se perdent. Rien qu'elles se perdent, et même t'as tes du père. Toujours attendu comme un rayon de soleil. Gros, c'est la puissance, rien que la puissance. Respecte le protocole, gros, y'a pas de secret. La puissance, gros, c'est la puissance. C'est la puissance, ah, la puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance, ah, la puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance, ah, la puissance. Gros, c'est la puissance. Ça revient plus fort, je suis toujours le même. C'est moi contre moi, toi tu finis par terre. Mon big au sol, je suis en mode avion. Pour que j'arrête, faut qu'on me tranche les cordes vocales. Ah, ça blesse. MHD, Afrotrap, partie 7, le projet est dans les bacs. J'ai la grinta, tout est bon, oui, tout est fêlé. La moulague n'oubliera pas. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. J'ai rien dit, mais du ça, je vous promets. Tu m'attendais, calmaté, j'arrive. 2017, on reprend les hostilités. Ils ont voulu me boycott, sans y arriver. Seul Dieu pourra m'en protéger. Le chemin est long, j'en compte plus d'amis que d'alliés. J'suis seul, j'ai besoin de personne. M'en prie pour moi, enfin c'est la guerre, il est en temps retard. La puissance, gros c'est la puissance. C'est la puissance, ah, la puissance. Gros c'est la puissance, c'est la puissance, ah, la puissance. Voilà. Hola. Bueno, volvemos con la radio Ligote de Sarmiento, que son está armado por estudiantes del Liceo Agrícola. Para los estudiantes. Bueno, y en este bloque tenemos a una persona muy especial con nosotros. Que la amamos. La queremos mucho. Amamos. La amamos. Decilo, Andri. Te toca decirlo. Te amamos, Ana. Bueno, ¿qué tal este último programa? Bien. Del Bigote de Sarmiento 2019. Tengo ganas de llorar. Primer y último. Primer y último. Para algunas invitadas ha sido primer y último. Vamos a ver el año que viene si se suma. Se en va el 2020. A sumar. Porque si no la matamos. Están obligando. No te veo que estés como así muy mal de estar acá en la radio. Estoy mal. Bueno, para quienes nos están escuchando, a ver si la cámara me acompaña. Volvamos a mostrar a la compañera que se ha sumado hoy. Que se ha sumado. Me tienen segregada. Compañera. No, allá. Yo sería como la profe. Hola, hola, Lisa. Hola, ¿qué tal? Soy Ana, hola. La profe. Ahí está, y ahí está Elisa. Elisa. Bueno, quería decirles que les tengo una sorpresita. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver en este instante, a ver si se escucha. Redobles. Hola, chicos queridos del Bigote de Sarmiento, ¿cómo andan? Soy la profe Silvina Montivero y les mando este mensaje para felicitarlos por todo el trabajo que han hecho. Vamos por más éxitos para el próximo año y les deseo de corazón que pasen un hermoso fin de año y un inicio del 2020 excelente, y vamos por los éxitos todavía. Así que bueno, les quería decir estas pequeñas palabras para desearles lo mejor. Los quiero mucho y sigan adelante. Un beso gigante, gigante. Chau, chau. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Soy el referente de educación sexual integral de la escuela y quería aprovechar para saludarlos y saludarlas a todas las personas que transitan el programa El Bigote de Sarmiento. Decirles que lo que he escuchado me ha parecido muy interesante y redoblar esfuerzos y las ganas de poder trabajar en conjunto para el año que viene. Muchísimas gracias y que sigan creciendo como programa. Un abrazo. Bueno, buenas tardes, chicas, chicos, chiques. Les mando este audio para felicitarlos. Por el compromiso que ponen en este proyecto y que, bueno, a pesar de todas las horas que ustedes están en la escuela, digo, a pesar de que este es un colegio exigente, doble turno, que ustedes se permitan estos espacios de reflexión y crecimiento, me parece que habla mucho de ustedes. Bueno, eso, como les decía, el compromiso que ponen, no solo como estudiantes, sino como ciudadanos, que me parece que ciudadanos y personas, habitantes del mundo, que me parece que eso está bueno, digamos, fomentar en general para todos. Bueno, y espero que este proyecto. Ah, estamos en vivo. No. Bueno, ese era, ahí empieza la sorpresa. Tenemos más audios. Me largué a llorar. Pero con la Montivero. Necesito el audio que acabamos de escuchar que se cortó fue porque con la Paula abrimos la puerta cuando la profesora estaba grabando el audio. Exactamente, exactamente. ese fue el como. No. Sí, sí, es verdad. Me mandó un mensaje como: justo entró el Andri y estaba grabando el audio. Me dice así como: re preocupada, te baño. Bueno, así que eso es la primera tanda de sorpresas. Bueno. Siguen después las sorpresas. Bueno, para que sepan que los profes les quieren, ¿ah? Les escuchan a veces y si no, escuchan después cuando subimos los programas a la página. Wow. Me encantó. Wow. Seguimos con muy el tema. Bonito. Seguimos con el tema. ¿Cuál era? Paula. Paula. Introducción. Paula. Wow. Vamos a hablar de cambios personales. Chao. Bueno, ha sido igual un año como intenso, ¿no? Este 2019, así que seguramente sí. Ha habido cambios en la vida de todos y todas. Pero estaba bueno el pensar lo que decía la Paula, la propuesta de decir, bueno, ¿qué cosas han cambiado emocionalmente este año? Que ha sido un año largo también, con mucho movimiento. Así que, bueno, ¿quién se anima a empezar? Creo que por sí en la vida de nosotros siendo adolescentes y siendo personas, hay bastantes cambios durante la secundaria y todo y demás. Así que es bastante intenso. Por lo menos para mí lo fue. Lo fue como si estuviera egresada. Yo siento que este año he estado como más rebelde. Tipo, el año pasado o a principio de año, estaba como que no, tengo que estudiar. Estoy en el liceo agrícola, tengo que ponerme las pilas. Y no, me termino llevando una materia. Así que bueno. Bien ahí. No sé, yo este año cambié bastante la personalidad y las ganas de estar en todo. Porque tipo, yo el año pasado estaba en un proyecto llamado SEG y este año estoy liderando ese proyecto. Así que es... El ISMA ganó las elecciones en el Centro de Estudios Geopolíticos para el puesto de... Secretaría de Prensa y Difusión, iba a decir, de Administrativa y Académica. Re difícil el nombre. Igual, eso, cambió bastante la personalidad y bueno, ustedes... Yo también creo que cambió bastante la personalidad, a mejor, obviamente, nunca peor. Sí, la personalidad, muchos cambios de vida, muchas cosas nuevas, muchas primeras veces de cosas y me encantó. Este año la... Fructífero. La Paula hizo su primer modelo de Naciones Unidas por mi influencia. ¿A cuál fuiste? Al de Murialdo y al de San Martín. Acá promocionando el modelo. Murialdo. Al de Murialdo. No, bueno. Hey, chicos, ha sido un año muy difícil. Un año muy complicado. Un año muy estresante. Pero como que... Terminó bien. O sea, han habido muchos cambios. Y nada, te da todos estos problemas para reflexionar, para plantearte tus metas, para decir cómo cambiaste como persona, para analizar cuáles fueron tus amistades a lo largo del año, cuáles fueron tus logros, cuáles fueron tus desventajas. Y bueno, por más que hay gente repedorra que te arruina muchos momentos en el año, al fin y al cabo es como que vas sacando lo bueno de cada situación, muchachos. ¿Por qué me miras a mí? Indirectas en vivo. A ver, puede ser que sea mala, pero tampoco me miras así. No le estaba diciendo nada. Necesito algo fijo para hablar por micrófono. No, pero tengo que yo hice. Bueno, pienso exactamente lo mismo porque a veces te pueden dar formas la vida o cómo te vas comportando, cómo cambias tu pensamiento. Te das cuenta en verdad quiénes son los que te quieren, quiénes son los que te quieren acompañar, si estás mal, si estás bien, si estás más o menos. Entonces sí, hay muchos cambios, tanto en amigos, familias, el colegio. Amor, para la Elisa. Amor, amor, amor. Se ponía a cantar. Para vos también, así que no hablemos. Internas de la radio. Bueno, vamos, en este momento de dos cosas quiero decirles. Una, que vamos a mandar saludos a la gente que se está conectando. Estoy haciendo redes para todos ustedes que se ríen que no tengo Instagram. Este video lo está haciendo la profe, que sería yo. Bueno, y eso, le mandamos saludos a quienes se conectaron, a la Dire, a la Marce, a la Sole Bernal, Ramiro Gil y otra gente que no sé ahora cómo hacer para ver los que estamos conectados recién. Rami Traica, ¿no venís? Bueno, y ¿quieren que sigamos un cortito entre lo que vamos charlando, otros audios, sorpresas? Vamos. Obvio. Hola chicos, soy Juanpi. Bueno, primero que nada quería saludarlos y felicitarlos por lo que han hecho en todo el año. Y siempre haciendo crecer al liceo. Así que bueno, mis más sinceras felicitaciones. Y bueno, muchos han sido mis alumnos, otros los voy a tener más adelante. Pero no quiero dejar la oportunidad de felicitarlos y desearles lo mejor para lo que viene. Y ojalá continúen y sigan creciendo y creciendo, siempre poniendo en alto el liceo. Abrazo para todos. Bueno, como les estaba diciendo, que justo vino su compañero André y tuve que interrumpir el audio. Que espero que el año que viene continúen, el año que viene y que sigan, digamos que el proyecto continúe. Pero al menos el año que viene, porque digo, está bueno que si nos pueden ayudar al proyecto de Jóvenes Hoy, a armar todo lo que refiere al podcast. Palabra difícil para mí de pronunciar. Así que bueno, eso, desearles lo mejor de lo mejor y de nuevo, felicitarlos y que esto no es solo, digamos, A ver, como lo que les decía recién, recién estaba inspirada y ahora se me acordó la inspiración. Que esto habla de ustedes y que habla de lo comprometido y buenos ciudadanos y buenas personas que son. Un abrazo y que tengan felices vacaciones. Hola chicos, chicas, de la querida Radio El Bigote de Sarmiento. Bueno, primero agradecerles porque ustedes son creadores de una radio original, auténtica, hecha íntegra por estudiantes, con contenido elegido por estudiantes, y la verdad es que eso es para aplaudir, para celebrar, y bueno, agradecerles el espacio, el crecimiento que han tenido, felicitarlos y bueno, y desearles los mejores deseos para el próximo año, para que siga creciendo la radio, para que sigan apostando y siendo tan comprometidos con los temas que abordan, con los temas sociales, con los temas ambientales, con los temas que preocupan a todos, pero principalmente a ustedes como jóvenes. Así que bueno, eso, felicitarlos y agradecerles. Les mando un beso enorme, soy Sole Berná, y bueno, eso, éxitos para el próximo año, que siga creciendo. Mis queridos estudiantes, solo quiero darles las gracias por este maravilloso año. Ustedes renuevan mi energía y son el motor de esta gran escuela. Ustedes, queridos niños y niñas, son mi combustible que hace que todas las mañanas arranque con una sonrisa. Los quiero y les agradezco por hacerme feliz día a día. Miles de besos, felices vacaciones y un gran, gran abrazo a Ana, que ha hecho que esto sea posible. Besos. Hola chicos, bueno, les envío este inmenso saludo y gran abrazo desde el liceo, desde el laboratorio de informática, por supuesto. Reciban mis más sinceras felicitaciones por este lindo programa que hicieron junto a Analía. Y bueno, sigan así, se los quiere mucho, mucho, mucho. Besos, besos grandes. El Rodri. Hola, ¿qué onda? Bueno, soy Sola hablando desde un audio para despedirme. No pude participar en este último programa por culpa del Global de Matemática, que, bueno, si no estudio me la llevo. Y bueno, nada, espero que disfruten este último programa y ojalá nos escuchemos el año que viene. Ojalá el proyecto siga en pie. Fue súper lindo compartir el Bigote de Sarmiento en una radio en vivo. Súper emocionante poder hablar y ser escuchada por personas que no conozco y cada vez ir adaptándome más. Espero que la hayan pasado bien este año escuchándonos, diciendo pavadas, compartiendo risas y hablando e informando cosas importantes. La pasé súper bien. Me encanta porque te descomprimís, te olvidás un rato de tus obligaciones, de estudiar y la pasas bien. Espero poder tener radio el año que viene. Así que nada, fue mi despedida. Nos vemos. Hola chicos, buenas tardes. Quería felicitarlos por concretar esta aventura de tener un programa de radio en vivo. Simplemente eso, muchas felicitaciones. Y que el año que viene siga los éxitos a través de la radio. Bueno. Esta era la sorpresa, bueno. Era la sorpresa. ¡Chan! ¡Chananín! Sin palabras. Bueno, fueron los profes que alcanzamos a convocar, porque en realidad fue como una me sorpresa también rápida. A llorar. Está llorando, lo podemos confirmar. Instagram lo ha captado. Yo me emocioné. Ay, acá no. Adivinando la con voces, las voces, ¿quiénes eran? Ah, sí. Es que el tema bueno. Es que puede ser de que el año pasado como que entramos, éramos nuevos y no sabíamos lo que nos esperaba. Y ya en segundo te vas encariñando mucho con el liceo y estoy muy agradecida de que pueda haber entrado al liceo porque me di cuenta de que no solamente las familias en la casa, sino que también el colegio y que hay muchas personas para apoyarte, aunque algunas no por pensamientos o por lo que sea, pero gracias liceo. Muchas gracias liceo. Muchas gracias liceo. ¿Algún día le vamos a mostrar las canciones del liceo? No. Sin parte Bonodita, lo pide. No, cántelo, chicos. Nos van a bajar de radio. Bueno, yo antes, para que se enseguida en el último bloque, quería agradecerles también a dos estudiantes que hoy no pudieron venir, pero que son de fierro, que es el Lauti, y la Sol, y también el Diego, que han estado participando este 2019 del Bigote de Sarmiento. Yes. Pero también saludar al Amparo, que, Amparo, la estábamos esperando, no sabemos qué pasó. Y bueno, y después también agradecer a Lisma, que es el último que se sumó, junto con Kevin, que el Kevin nos hizo el ole. Vino un día de visita y después no vino más. La anterior semana iba a venir, pero se canceló. Se canceló, sí. Se canceló porque me avisan sobre el pucho cuando... Bueno, y también mandando un saludo al Pato, que es parte también del Bigote. Vamos a ver si el año que viene se puede volver a sumar, me decía recién. Bueno, y a Ramiro, que también... estoy ofendida parte. Con el Pato. El Rami Lacra. Vení, Rami, la Rami. Claro. Así que bueno, eso, y yo me despido, los dejo que sigan haciendo el cierre de este 2019. Igual nos quedan todavía, nos quedan ahí unos 5-7 minutitos. Mm. Bueno. No quiero que se acabe. Ah, se largaba a llorar. No, bueno. Ay, qué emoción. Bueno, muchachos, no sé qué quieren decir. ¿Qué les pareció? Yo estoy... impresionante. No sé. Me encantó, gracias por recibirme. Hermoso. Muy linda. Bueno, te esperamos el año que viene. Bueno. Bueno. Ah, yo iba a decir, no, sí. Uno de los cambios que también tuvimos fue que este año, para, o sea, para mí, para Landric, para el Isma, es el primer año con globales. Cierto. Entonces. Es cierto. Ese es el tema. Yo, por ejemplo, en la primaria nunca tuve globales y no tuve cuatrimestrales ni trimestrales. Era muy básica mi escuela. Por eso diste falta. Claro. Entonces, bueno, entonces me costó bastante, pero bueno, estoy tratando de dar lo mejor de mí. Bueno, la verdad que fue el primer año con globales acá en el liceo y ha sido un año muy complicado y nada, la verdad que estupendo, fue una pavadita. Fue una pavadita y lo va. Se hace superado. Todos están. ¡Ay, Jufar! ¡Qué complicado! Yo a ese probable me va a reír mucho. Yo también. Yo vengo acá y se los informo. No, pero yo creo que también un poco toda la escuela se ha desacostumbrado un poco por el tema de que el año pasado no hubo globales. De una. No hubo clases. Y yo tuve. Dos meses sin clase. Yo tuve primero y segundo globales, todo bien. Y tercero también, como que nos daba un poco de miedo porque eran nuestros primeros globales salidos de matemática y lengua. Creo que iban a ser química y no sé qué más iban a hacer. El año que viene es bromatología y física, me parece. En tercero era química y geografía. Ah, eso. Sí, es azar, es azar. Creo que un poco la escuela también se acostumbró de eso. Así que. Bueno, espero que con estos lindos mensajes que hemos tenido de los profesores, no bajen el taller. Por favor. Ténganos en cuenta. Aunque somos pocos, tenemos bastante influencia. Que igual se ha ido aprendiendo bastante gente. Bastante gente participa en el taller, solamente que no vienen todos juntos todos los días. Se reparten, a veces vienen algunos, a veces vienen otros, pero tenemos participación de diferentes alumnos de diferentes cursos del colegio. Igual yo tampoco veo por la cantidad de alumnos, sino que también el esfuerzo que le ponemos los pocos que hay. Aparte. O sea, le ponemos, por ejemplo, la Ana a veces está casi todo el día viendo qué temas vamos a hablar, buscar información. Nosotros también lo mismo. Aunque después no la llegamos. Claro. Pero aunque lleguemos acá sin hacer nada, estamos poniendo el esfuerzo de venir acá. Y yo, por ejemplo, mañana tengo un global de matemática, pero como me siento bien, me siento libre, me siento en paz, haciendo radio me encanta. Entonces, me siento muy feliz. Bueno, no sé, Paula, ¿qué conclusión tenés de esta experiencia? Esta nueva experiencia, mi primera vez haciendo radio. Me encantó. Qué lindo que es. No sé, me gustó. Hay muchas internas que no se conocían acá. Esto es polémico. ¿Qué? So. Polémico. Bueno, muchachos. Bueno, nos acercamos al final del programa. Quedan unos minutos. ¡Qué triste! El último. Sí. Pero bueno, nada. Quiero decirles que fue un lindo una linda experiencia. No participé todos los días, que me apena mucho, pero es que, chicos, tengo que cumplir con las asistencias. Porque si no, me quedaba libre y tenía que rendir todo más después. Pero no sé qué. Uy. Que va a volver. Vamos a volver. Ay, no, Paula, cállate la boca. Pero, no, no se sentía. Wow. Me acaban de informar acá por la cucaracha. ¿Qué cucuracha? La cucuracha, me informan que hicieron 10 programas. Wow. 10 programas tenemos. Wow. Ay, no, qué felicidad. Yo vine 4 o 3. Por 2. Felicidad. Yo vine ahora y una invitada vine. Pero bueno, muchachos, esto fue nuestra primera experiencia, nuestro primer año de esta forma. Y la verdad que hemos intentado hacer lo posible para complacer a los oyentes. Hemos hablado de diferentes temas que involucran a todo el mundo. Hemos hablado de política, hemos hablado de la adolescencia, hemos hablado de redes sociales, hemos hablado de un montón de cosas. Y la verdad que esperamos que, no sé, el año que viene vamos a venir con todas las pilas, venimos con más experiencia. Renovados. Vamos a tener, mira, vamos a agarrar y vamos a publicar en todas las pinches redes sociales que existen, con todas las perfiles que puedan haber, y la gente, o sea, o escuchás la radio o escuchás la radio. Corto. Si no, no sos del liceo. Va a ser un... Vas a ser del CUC. Claro. Quien no escucha la radio. Va a ser un requisito de ser del liceo. Oh. Literal. Escuchar radio va a ser una materia en Go School. Tenemos, si no escuchaste, uno. Tenemos que lavarle la cabeza a los chicos de primer año ahí y decirle, no, ustedes tienen que escuchar la radio El Bigote de Sarmiento, porque si no, está mal. Está mal. Uno. Bueno, sí. Vamos despidiéndolos. No sé qué falta decir que... Muchas gracias. Un hermoso año. Gracias a toda la gente que pasó por la radio. Ah, agradecemos también muchísimo a todas las entrevistas que hemos tenido, los que se han ofrecido para venir, así que bueno, les queremos ofrecer mucho. Los que vinieron. Mira, acá nos están haciendo señas, pero yo no entiendo un sorcho de nada. Porque sos re tonto. Deja, Andric, ándate, sáquenlo. Yo reemplazo al Andric. Ah, se ponía. Y sí. No, y bueno. Ha venido... ¿Ves? Estas cosas uno como oyente no lo sabe. Esto es la interna, chicos. Esto es un nuevo mundo. Ahora entendés todo. La risa de la Eli. Encima, es que esto es muy random. Imagínense estar escuchando ahí. Papa. Es como que. ¿Entiendes? La magia de la radio hacen que vuelva. ¡Wow! No, para compartirles un audio, otro audio muy especial. Recién escuchamos a La Sol. El Diego nos refalluteó ni nos respondió nada, pero no importa. Qué tristeza. Ahí va. Reca. Llorando. Atención. Un saludo, chicos. Estuvo muy bueno el programa. Y ya son 10, ya llevamos 10 programas, así que esperemos que podamos hacer otro el año que viene. Bueno, ahí estaba el Lauti, que es otro de nuestros queridos estudiantes del taller. Y lo vamos a hacer, lo vamos a exigir. Bonito el auto. Porque podemos. Ah, se ponía. Vamos a volver. Como un poco de proselitismo lo que están haciendo. Bueno, fuera de eso, vamos a volver. Renovados, no, bueno, pero, cambiados. Entonces, para finalizar, bueno, un saludo a todo el mundo. Gracias por haber sido parte de este lindo proyecto que va a continuar, no termina acá. Gracias a la profesora, gracias a quién tengo que dar gracias. A cada persona que ha pasado por esta vez. Una genia, una paciencia. Literal. Aplaudimos. Y esto no es efecto, querido público. No. O sí. La maga merece. ¿Qué querés, maga? ¿Chocotorta? ¿Pizza? ¿Sanguchito de miga? No, todo no. Eso, en ese orden. Todo. Tenemos presupuesto, chicos. vamos a hacer lo que sea para... Marcela no está escuchando. Bueno, así que sí, los agradecimientos, no sé, ¿quién más quieren agradecer? A todos. A su familia. Al liceo. Al liceo. Yo quiero hacer también un agradecimiento especial a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sí. Obviamente. Gracias a un convenio que pudimos hacer este año, es que estamos pudiendo hacer este programa y seguramente el año que viene seguiremos haciendo radio en vivo, que como bien decía la compañera que se acaba de sumar, ya la vamos a sumar, es una dinámica que te atrapa, que te da muchas ganas. Entiendo lo que decía recién la Eli, me da muchas ganas de venir porque hacer radio te genera como, o sea, una energía muy particular y bonita. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Agradecemos a Magali, preciosa, hermosa, que nos soporta. Vamos a agradecer al Liceo Agrícola. Vamos a agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También agradecemos a los oyentes. Y a la Radio Abierta. Obvio. Y Radio Abierta, la radio de la Facu. Nos despedimos. Bueno. Síganos en nuestro Instagram. Ah, por supuesto, síganos en nuestro Instagram. El bigote de Sarmiento, arroba el bigote de Sarmiento, no se olviden. Déjame hablar. Síganme en mi... Ah, no, para. Bueno. ¡Sí, de paso! Sí. Bueno, me despido, soy Ismael. Me despido, el Andy de Perrón. Soy Paula. Yo soy Elisa. Y esto es... Pará. Decilo. Y esto es... El bigote de Sarmiento. La que más te gusta. Choreando sponsors. Pará. Tenemos. Otra vez, chicos. Vamos, muchachos, un poco de pila. ¿Quién gira eso ella? Ah, dale, al otro. Y esto vamos, es vuelta, dale. El bigote de Sarmiento. ¿Dónde se muestra lo que se oculta? ¿Dónde se muestra lo que se oculta? Y nos despedimos y nos vemos en el que viene. Chao, muchachos. Gracias. Esto fue una producción de Radio El Bigote de Sarmiento. Donde se muestra lo que se oculta. El bigote de Sarmiento. Una mattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao.